Estimados oyentes, buenas noches. Son las 21 horas y un minuto. Inicia su transmisión el sitio FM desde Valle de Anizacate por su frecuencia de 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos iniciando nuestro programa nocturno de los viernes denominado Música y Literatura. Esta noche el programa será un poco más corto porque vamos a hablar solamente de un libro, de una importante novela. La obra que hemos elegido para este programa nocturno de hoy es la novela titulada Siddhartha. Fue escrita por Hermann Hesse. Hermann Hesse fue un buscador, un indagador durante toda su vida. Lo demuestra no solo su gran obra poética que en 1946 le hizo merecedor del Premio Nobel de Literatura, sino también su biografía. Nació en Köln, su ciudad, donde el 2 de julio de 1877. Hermann Hesse pasó sus años de juventud en el ambiente de la familia, que le marcaron y que se reflejan en muchos pasajes de sus libros. Maulbronn, Tubingia y Basilea fueron ciudades donde pasó otras etapas de su vida. En 1904 se trasladó a una granja en Grainhofen, junto al lago de Constanza, para seguir viviendo allí como escritor autónomo. En 1911 realizó un viaje a la India y poco después se trasladó a Suiza, primero a Berna y después, en 1919, a Montagnola, Tessin, donde inició su periodo creativo más rico y donde murió en el año 1962. La superación de las crisis personales es uno de los puntos focales en la obra de Hermann Hesse, que también trata cuestiones de la religión y la política. Vamos a escuchar música y luego vamos ya a iniciar el tema de la novela Siddhartha. Siddhartha es una novela alegórica, escrita por Hermann Hesse en 1922, tras la Primera Guerra Mundial. La misma relata la vida de un hombre hindú llamado Siddhartha. La obra ha sido considerada por el autor como un poema hindú y también como la expresión esencial de su forma de vida. Fue muy leída en Oriente, menos quizás, pero bastante leída también en el mundo occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo quedaron muchísimas incertidumbres. Por un lado, el nazismo, que estaba ya en retirada, el comunismo, que avanzaba, y el capitalismo, que se fortalecía. La Guerra Fría. En nuestras preocupaciones y divagaciones estaban desde el pacifismo hindú de Gandhi hasta la guerra revolucionaria del Vietcong y luego de la revolución cubana y del Che Guevara. Los que pertenecemos a la generación de los 60 vivíamos llenos de dudas y contradicciones. Y el único recurso que teníamos para tratar de responder a toda esa incertidumbre existencial que nos llevaba en nuestras contradicciones era la lectura, los libros. La literatura en general, porque ya la historia novelada comenzó a hacerse presente en la literatura. Los grandes pensamientos de las grandes obras de literatura a nivel universal. Y también los ensayos y los libros ideológicos y políticos nos sumieron a ser grandes lectores, permanentes lectores, buscando responder a los interrogantes que teníamos en esa búsqueda incansable. No estábamos en una sola dimensión. La violencia, la paz, eran cosas oscilantes en nuestra vida. Ambas se hicieron presentes en determinado momento. Todos en algún momento pensamos que la estrategia de Gandhi para expulsar a los ingleses de la India fue correcta. Y también pensamos que el Vietcong, después de 100 años de lucha contra el imperio japonés, contra los chinos, contra los franceses y contra los norteamericanos, con su guerra revolucionaria de guerrillas, también era correcta. Entonces, ahí danzábamos en todas las cuestiones que poblaban ese mundo de ideologías, historias, luchas, política, violencia, paz, todo era un gran enjambre. Y nosotros, que éramos una generación súper preocupada de encontrar un camino, de encontrar un destino, ahí íbamos a la lectura. Con esto lo digo porque Siddhartha es una novela que yo leí dos veces. A los 18, 19 años la leí por primera vez, porque en esa edad estábamos con un poco la cuestión mística, el idealismo, pensábamos en los lamas, en el Tíbet, resonaban en nosotros las luchas de Gandhi derrotando a los ingleses. Luego pasó esa edad, pasó la vida, y después de los 30 y pico de años, después de haber vivido otras experiencias, de haber estado rodeado e inmerso en la violencia que caracterizó los 60 y los 70, ya a los 30 y pico de años leí de nuevo a Siddhartha. Obviamente fueron dos lecturas muy diferentes, pero ambas fueron muy importantes. Es una novela muy bien escrita por Hermann Hesse y obliga a las reflexiones profundas. La novela presenta un registro muy original en el que se unifican elementos líricos, épicos, incluyendo narración y meditación, elevación de la más alta espiritualidad y al mismo tiempo descarnada sensualidad. Los he dejado escuchando un poco a Enya mientras ponía orden en el mundo perruno de mi casa, porque todos los perros se han puesto a ladrar. Volvamos a Siddhartha. El éxito manifiesto del libro llegó luego de una veintena de años de su publicación, y pisando los ecos resonantes del premio Nobel conferido a Hermann Hesse en 1946. Fueron sobre todo los jóvenes los que se hicieron la figura de Siddhartha, un compendio de las inquietudes de los adolescentes, el ansia del encuentro con lo esencial en sí mismo, del orgullo del individuo enfrentado al mundo y a la historia. Efectivamente, eso fue al comienzo, un libro de jóvenes, de la posadolescencia, de esa búsqueda que uno tiene en la posadolescencia sobre una vida espiritual, una vida idealista, en esa búsqueda incansable de la espiritualidad. Ahí tropezamos los jóvenes con la primera lectura de Siddhartha. La novela fue escrita por Hermann Hesse en alemán, en un estilo simple, pero a la vez poderoso y poético. Se publicó por primera vez luego de que Hesse viviera algún tiempo en la India en la década de 1910. Fue editada en Estados Unidos y en 1951 alcanzó gran notoriedad. Luego, en la década del 60, llegó a su máximo esplendor porque yo diría que fue leída prácticamente por todo, por toda nuestra generación. Y la leían desde la gente con pensamiento de izquierda y a la gente que estaba impulsando los movimientos hippies, tanto en Estados Unidos como en nuestro país y en América Latina. El hippismo era una cosa orientada a la paz, y por otro lado los revolucionarios de izquierda se alineaban en la violencia, pero el misterio de lo hindú, el misterio del budismo, el misterio del pensamiento pacifista de Gandhi nos atraía a todos como una gran preocupación, de modo que en algún momento unos y otros llegamos a la lectura de Siddhartha. La novela relata la búsqueda que realiza el personaje Siddhartha para alcanzar la sabiduría. Constantemente en la novela se incide en la búsqueda de esta sabiduría como la unidad. La novela de Hermann Hesse se encuentra redactada en tercera persona y nos muestra introspectivamente sus sentimientos a través de las diversas experiencias que forman su vida, hasta el momento en que conoce a su maestro final que lo llevará a la perfección tan anhelada. La novela está inspirada en alguna medida en la vida y experiencias de Buda, pero no se trata de la misma persona. Siddhartha, el nombre Siddhartha, significa aquel que alcanzó sus objetivos, o también puede significar todo deseo ha sido satisfecho. El nombre de Buda, antes de su renunciación, era el príncipe Siddhartha Gautama. Luego se autodenominó el Buda Gautama. Posiblemente el título de la novela y el personaje, el nombre del personaje, Hermann Hesse lo sacó del nombre de Buda, por eso le puso a su personaje Siddhartha. Si ustedes están esperando una novela de tipo lineal, una novela romántica de un personaje idealista que recorre el mundo, el espacio y el tiempo, se equivocan por completo. Siddhartha fue una especie de templo donde convivieron todas las contradicciones de la vida. Por eso fue para nosotros, y es todavía, una novela cautivante, y estamos dedicando este programa nocturno a recomendar su lectura, porque es una novela súper reflexiva, es una novela que nos permite vernos a nosotros mismos y mirarnos a nosotros frente al mundo que nos toca vivir, con todas sus contradicciones. Pese a haber sido escrita ya en 1922, creo que es extraordinaria la vigencia que conserva actualmente. Vamos a concluir la canción de Enya, ¿verdad? escuchábamos a Enya interpretar On Your Shore. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos iniciando recién hace pocos minutos nuestro programa nocturno de los viernes, Música y Literatura, hablando hoy de la obra de Hermann Hesse, su novela Siddhartha, editada en 1922 y que llegó a ser un libro ícono en la generación de los 60, para unos y para otros, es decir, los dos pensamientos antagónicos, la paz y la violencia, ambos recurrimos en algún momento a Siddhartha en nuestras búsquedas intelectuales. Vamos a ver un poco ahora parte del argumento de la novela, que es muy cautivante, es una verdadera novela. La novela relata la vida del hijo de un brahmán, es decir, un sacerdote. Su nombre es Siddhartha. Es un joven hindú que busca afanosamente y por los más diversos caminos su propio derrotero vital. Junto a él se encuentra su fiel amigo Govinda, también espiritual. Ambos han de iniciar su viaje compartido, no solo geográfico, sino personal. Govinda desde siempre ha venerado devotamente a Siddhartha como a un sabio. En resolución común deciden ir a vivir con los samanas, abandonando fríamente a sus familias. Los samanas son hombres de alma religiosa, meditadores, que viven al acaso, con poco o nada, y que sobreviven en su mansa peregrinación con lo que hallan en el camino. En esta etapa de su vida aprende a ayunar, meditar y esperar, capacidades que le servirán más adelante en su vida. Ahí el libro ya plantea profundamente la filosofía hindú, un peregrinaje sin nada con lo que el camino te pueda ofrecer, en fin, una etapa de ayuno, meditación y fundamentalmente espera, la práctica de la paciencia. Es después de haber convivido con los samanas que ambos resuelven ir a ver a Buda. Govinda, en ese trance, toma la decisión, no compartida por el amigo, de unirse al grupo que visitan. En consecuencia, Siddhartha, a partir de ese momento, quedará vitalmente solo y, peregrinando, ha de arribar a una ciudad en la que ha de conocer a la bella Kamala, con la cual se lanzará a vivir lo nunca vivido. Allí comienzan su vida contradictoria. La extraordinaria maestría de Hermann Hesse se pone en descubierto en los capítulos relacionados con Kamala, a la que jamás denomina con un apelativo de connotación negativa, al que daría lugar el oficio liviano y desprejuiciado al que la mujer vive entregada. Siddhartha, de modo espontáneo y en ocasiones deliberadamente resuelto, se dispone a aprender los secretos del amor a partir de su contacto con ella, compartiendo al mismo tiempo los menesteres del trabajo, de la ganancia de dinero, de los gastos dispensiosos y de las diversiones ostentosas. Y así se nos presenta un hombre que, siendo al principio un modelo inmaculado, ahora aparece sujeto a todas las normales debilidades humanas. Es el mismo Siddhartha que consideraba negativos y despreciables esos comportamientos para un alma de estirpe y de naturaleza superior como la suya. Ahí vemos ya a un Siddhartha entregado justamente al opuesto de su iniciación. Vamos a escuchar música y vamos a seguir con el argumento de la novela, que es muy cautivante. Take it on. Baby, take it on. I want you the way you came into the world. I don't want to feel no pain. I don't want to see no panic. and take on that brazier, my dear. Everybody's gone. We take the receiver off the phone. Because maybe you and me, this night, we're gonna get it on. To love, say me. You know, I get in these moves, and the way you know how it is. I'm very glad to know that you feel the same way, too. Baby, we're gonna lay here, and we're gonna make love, and we're gonna do it like it's supposed to be done. Heaven only knows what goes on behind closed doors. The very depths of our soul will reach out tonight. To you and me, baby. Love, serenade. Make me want you. Tempt me, tell me, tempt me, make me need you. Make me long for you. You know what it's like when a man and a woman become one. Después de 20 años pasados con Kamala, en la vida y en su lecho, llega el hastío. Se siente cansado de esa existencia que transcurre en la disipación y el olvido. Comprende que en la unilaterización de su experiencia cotidiana y sensual se ha equivocado. Y abandona todo ese orbe de superficialidades, y abandona también a Kamala, la mujer que ha de sentirse dejada en el momento en que lleva en su seno a un hijo no declarado del hombre amado, que se va. Al cabo de un tiempo, de un largo periodo no medido en días, fueron 11 años, el padre habrá de encontrarse con su hijo, es decir, Siddhartha se encontrará con su hijo. Antes se sentirá unilacerado por los remordimientos provocados por el estilo de vida que ha practicado en los últimos años, dolores emocionales que lo arrastrarán a imaginar enajenado que el suicidio es la única salida que puede aportarle la purificación salvadora. El destino, empero, no ha de quererlo así. Se reencuentra con Govinda, su amigo, el fiel y siempre dependiente amigo de la infancia, que en principio no lo reconoce, aun cuando ya estaba dispuesto a ayudar a ese desconocido en su situación de riesgoso desvarío. Se produce el reconocimiento de manera muy emotiva. Se separarán otra vez, pero acaso sospechando que la separación tampoco esta vez ha de ser definitiva. Aquí vemos todo un derrape de Siddhartha, toda una búsqueda insatisfecha, se mandó al abismo del pecado y de la equivocación, y ahora trata de reflotar y busca la salida ¿en qué? En el suicidio. ¿Y quién lo salva? Su amigo, el amigo de la infancia. Es bastante trágica esa etapa de la novela. When you reach that super feeling when you make a love, it's like you're in another world. Help me. Siddhartha, a partir de ese momento, ha reencontrado una vez más un motivo para vivir y para buscar una renovada senda. Paradójicamente, la ha de hallar pisando la misma ribera del río en el que pensaba poner fin a su existencia. Así se encuentra con Vasudeva, el viejo botero cuya misión es la de transportar peregrinos de una ribera del río a la otra. Comienza una amistad y una convivencia honda en la que comparten lo mejor de sí mismos y de las experiencias que a ambos les sugiere escuchar al río. Porque en efecto, para ellos el río es espiritual y con su natural murmullo les comunica en mensajes esotéricos resoluciones para los problemas que a ambos afligen. El río es para los dos algo vivo, que habla, que enseña, y Siddhartha, el sabio hijo de Brahman, ha de resolver permanecer al lado del modesto y noble anciano de quien aprenderá mucho, incluso cuando Vasudeva esté inmerso en sus profundos silencios. Las vicisitudes de la historia han de acercar a Kamala, que está en busca del Buda en su vida que acaba. Con ella se encuentra el pequeño hijo Siddhartha, le puso el mismo nombre que su padre, quien la desgraciada suerte que una serpiente muerda a Kamala, y es así que el pequeño se lanza a llorar y a reclamar ayuda para su madre. El padre Siddhartha, bien dispuesto para hacerlo, tendrá que reconocer al cabo que todo es inútil. Kamala muere. Siddhartha padre es la historia que comienza en la siguiente parte de la novela. Fairy tales can come true, it can happen to you when you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind when you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams, and life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive till 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. Should survive till 105. Look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start. If you are among the very young, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo nuestro programa nocturno de los viernes denominado Música y Literatura, y hoy estamos recorriendo la importante novela de Hermann Hesse, Siddhartha. Hemos visto, resumiendo rápidamente el desarrollo de la novela hasta ahora, Siddhartha es un joven hijo de Samán, o sea, un sacerdote hindú, que junto a un amigo deciden emprender un viaje, pero más que un viaje geográfico, que también lo es un viaje por la vida. Van al comienzo en la etapa de la mística, en busca en última instancia del Buda, en busca de la verdad, en busca de las respuestas. Viven en forma de ascetas, en una peregrinación de ayuno, de vivir con lo que se encuentra por el camino, porque se unen un grupo de samanas, que son justamente personajes de la India que tienen esa forma de vivir, peregrinos que viven de lo que van encontrando por el camino. Luego surge la necesidad de ir a ver al Buda y se separa el amigo de Siddhartha, separan caminos, Siddhartha queda solo y se encuentra en su recorrido con lo opuesto de su búsqueda. Encuentra a una mujer sensual, apetitosa, llamada Kamala, con la cual se entrega justamente a vivir el desenfado, el pecado, digamos las exageraciones del placer. Y se sumerge en un mundo de sexo, placer, vida liviana, superficial, y hasta que obviamente llega a una crisis, se separa de Kamala producto de esa crisis, no sabe que Kamala, cuando él la deja, ella está embarazada de un hijo, y bueno, se pierde en busca del camino que había perdido, pero víctima ahora de un arrepentimiento y una desesperación por haber caído en esas actitudes que él tanto deploraba cuando inició su viaje por la vida, su viaje de peregrino. Entonces ya piensa que la única salida es el suicidio. Pero hete aquí que justo cuando ya estaba pensando en suicidarse, suceden dos cosas. Reaparece su amigo, se reencuentran, primero se desconocen, el amigo no lo reconoce a él de verlo tan maltrecho, tan caído, tan venido abajo, digamos, pero luego se reconocen y el amigo lo ayuda a rescatarse, lo ayuda a pensar nuevamente en la búsqueda de aquel camino que juntos habían iniciado, y ahí se reencuentra con Kamala, que viene con su hijo, pero en el momento del reencuentro una serpiente pica a Kamala y Siddhartha no puede hacer nada para evitar que ella muera. Y ahí ya empieza a quedar él solo frente a su hijo, que lleva su propio nombre, su hijo también se llama Siddhartha. Y ahí al borde del río donde él se pensaba suicidar, conoce a un viejo, a un anciano sabio, un botero, cuyo único oficio era cruzar peregrinos en su bote de una orilla a la otra del río, pero un hombre profundo, reflexivo, un verdadero filósofo de la India de aquel entonces. Entonces, ahora entramos en una nueva etapa del libro que, como ustedes vieron cuando les dije al comienzo de que no esperaban una novela lineal, no la esperen porque no lo es. Ya Siddhartha recorrió todos los vericuetos que hasta ahora les he contado, porque toda esa etapa de la sensualidad, del deseo y del amor están excepcionalmente narradas por Hermann Hesse, llena de detalles, de erotismo, y de esoterismo, porque a lo largo de toda la novela lo esotérico está siempre presente, como un signo propio, como una especie de certificación de origen de la India. Vamos entonces a la etapa de Siddhartha padre. Ahora, el héroe de la novela se ha transformado en padre en sentido total. Pero su hijo no será fuente de alegría, sino de infinitas penalidades. Su desamor, sus caprichos, su malevolencia lo destrozan. Y aun cuando quiere transformarlo con su amor de progenitor, no ha de poder lograrlo. El joven muchacho es rebelde, detesta todo tipo de trabajos, se aburre y hastía por todo, no quiere aprender. En suma, una figura contraria a la de su padre paradigmático. Son muy distintos para que una convivencia sea posible. Para esforzarse en entender a su hijo, el padre piensa y se dice que él también fue cruel cuando, para iniciar su vida de samana, abandonó con cierta crueldad y desconsideración al noble brahmán que lo había engendrado. Aquí vemos nítidamente el enfrentamiento generacional, las luchas entre generaciones que no son productos del presente, sino que Hermann Hesse los instala en todos los tiempos y en un lugar inverosímil, porque uno hubiera pensado en la linealidad de un Siddhartha idealista que va en busca del Buda y por lo tanto iba a recorrer un camino sin contradicciones. Sin embargo, Siddhartha, para encontrar su destino, tiene que enfrentar todas las contradicciones, como en esas historias de las cavernas protegidas por dragones y por monstruos, donde el muchacho tiene que vencer y derrotar a todos los monstruos para poder llegar al final. Algo así le sucede a nuestro personaje. Pasados años de sufrimiento, el muchacho finalmente huye, el hijo de Siddhartha finalmente huye. Con el apoyo de Vasubandhu, el viejo botero, Siddhartha ha de aceptar esta ruptura y esta soledad. La callada angustia de este hecho se reforzará cuando su anciano amigo, a su vez, resuelva irse, internándose en la selva en busca de otros conocimientos que ahonden su sabiduría. Y nos vamos acercando al desenlace final. And nothing's gonna stop us now. Well, you're, I stand for you. run away, better day when it's time to get away. Don't you care? Y así se va arribando al fin de la historia, no sin antes posibilitar otro reencuentro con Govinda, el amigo de la infancia, quien tampoco esta vez ha de reconocerlo. Es que ambos están cambiados, han envejecido. Se cuentan sus diferentes vicisitudes, pero sobre todo Govinda inquiere sobre cuál es la filosofía que la vida, después de tanto tiempo, ha prodigado a Siddhartha. El mismo monólogo del hijo del Brahman no resultará muy convincente o persuasivo, ya que no puede explicar con palabras lo que ha sentido. Los rumbos de ambos han sido y de alguna manera prosiguen siendo diferentes. Pero al final, Govinda se da cuenta de que su amigo obtuvo lo que quería, encontrarse a sí mismo, llegar al nirvana y convertirse en un ser extremadamente perfecto, dando comienzo ahora a una vida preciosa y plena de serenidad y armonía. Esa es la parábola que recorre Siddhartha, y Hermann Hesse deja un mensaje increíble en esa parábola de que al nirvana, o sea, a la vida real que uno quiere, no se llega por un camino recto, no se llega por una vida lineal, sino que se llega cuando, después de haber recorrido y enfrentado todas las contradicciones, todas las dudas y vencido todos los temores, el hombre, el ser, se puede sentir seguro de lo que piensa y de lo que cree. Es realmente una novela excepcional que creo que la tendríamos que leer todos, nuevamente ahora, los jóvenes sobre todo, porque incluso alivia de ese peso que uno siente cuando vive las contradicciones, porque todos hemos vivido contradicciones, todos hemos pasado de un lado a otro de los sentimientos y de los deseos, y siempre con el sufrimiento de creer que habíamos cometido un error. Bueno, en la obra Siddhartha, Hermann Hesse plantea categóricamente que desde una filosofía profunda, el verdadero hombre tiene que recorrer todos los infiernos para poder llegar al cielo. Ese cielo, en la sabiduría hindú, se llama nirvana. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Eclipse of the heart. there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Bueno, de este modo, queridos amigos y oyentes, damos por finalizado nuestro programa nocturno del viernes 11 de marzo. Tal como le anticipamos al comienzo, iba a ser más breve este programa porque decidimos hablar de un solo libro, que fue la novela de Hermann Hesse, Siddhartha. La razón por la cual no pudimos mantener la propuesta de las dos obras que íbamos a comentar es porque era un poco largo el programa si incluíamos también la obra de Bradbury, Crónicas Marcianas, y mi garganta no estaba para soportar más tiempo que el que hemos ocupado hasta ahora. De modo que les pedimos disculpas, pero creemos que valió la pena incluso no opacar en absoluto el esplendor de esta novela de Hermann Hesse, que no me voy a cansar de repetir que merece ser leída. Y yo ya estoy tan tentado que la voy a leer seguramente en los próximos días por tercera vez, porque tiene mucho que ver con la actualidad, aunque haya surgido allá casi a comienzos del siglo pasado. Tiene que ver porque el desencuentro generacional, las dudas, las incertidumbres, la necesidad de resolver incógnitas. Estamos viviendo un momento muy cargado de ese tipo de situaciones. Razones de más suficiente para que la lectura de un libro como la historia esta de Siddhartha le permita a uno mejorar sus propias reflexiones sobre la vida y sus objetivos. Bueno, con esto damos por finalizado nuestro programa nocturno de viernes a la noche. Los esperamos mañana al mediodía a las 12:15 desde el Mangrullo. Muchísimas gracias por su atención. Les deseamos un feliz fin de semana y muy buenas noches. Chao.